Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Perfecto, vamos a compartir en esta mañana bueno, la palabra de Dios, la vamos a recibir y a meditar en ella. A veces el mensaje tiene que ver no tanto con que tenemos que corregir algo que no está haciendo bien, no estamos haciendo bien, sino que tiene que ver con sostener y cuidar lo que sí estamos haciendo bien, ¿verdad? Así que Dios a veces nos habla y dice, bueno, esto está bueno, pero no se descuiden, siempre ténganlo presente y cuiden eso también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otras personas cada vez más puedan ser bendecidas también a través de esa actitud, de esos gestos, de esas acciones, de esos comportamientos, y de esa manera incluso Dios es glorificado. Bueno, esto es algo que ocurre, quizás no tan frecuentemente, pero a veces solemos oír de ello, o podemos incluso a veces recibir y escuchar la experiencia de algunas personas que efectivamente han tenido que pasar por estas situaciones. Claro, no se espera que nadie deba pasar por estas experiencias, pero la realidad es que a veces sucede. Efectivamente, las iglesias, la iglesia del Señor es el lugar más extraordinario en el cual pertenecer, al cual formar parte, al cual integrar, ¿no es cierto? Es nuestra familia espiritual, es la familia de Dios, así que no puede haber sobre la faz de la tierra un lugar más precioso que este. Sin embargo, además de esto, claro, está formada, integrada por seres humanos, personas que todavía, bueno, vivimos nuestra humanidad con todas las debilidades, limitaciones, vulnerabilidad, etcétera, que eso implica. Y a veces en lugar de surgir lo mejor del espíritu de nuestra vida y que está en nuestra vida, surge más bien lo contrario. Surgen las cosas de esa vieja naturaleza, ¿no es cierto? Surgen las cosas de nuestros egoísmos, de nuestras miserias. Y eso es lo que hace que en todo caso allí algunas personas resulten heridas. Y heridas, no le quiero decir que fue un sí y un no, un desacuerdo pequeño, no sé. No, no, estoy hablando de situaciones muy profundas que dejan marcas y huellas muy profundas en la vida de esa o de esas personas. Por lo cual necesitamos tener en cuenta esto para cuidarnos, para permitir que Dios pueda estar agradado de nuestra actitud también en ese aspecto, también porque Dios quizás pueda seguir enviando, como ya ha hecho y a veces hace, personas que vienen con estas experiencias y necesitan un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar de contención, un lugar donde puedan recibir esta ministración de parte del Espíritu Santo, hasta que pueden ser ya repuestos, restaurados, sanados y ahora percibir dónde Dios quiere que ellos continúen sirviéndole a Él. En algunos casos continúan y permanecen aquí, en otros casos, mire, Dios nos está enviando a tal lugar, excelente, Dios les bendiga y síganle sirviendo allí, ¿verdad? Así que esto es también parte de la vida de la iglesia, tanto lo uno, esas experiencias negativas y desagradables, como también lo otro, ¿no es cierto? El ser un lugar donde las personas que pudieran haber atravesado algo así encuentren la posibilidad de salir adelante, ¿verdad? Por eso el título en esta mañana es Ovejas heridas en el redil. Ovejas heridas en el redil. Y casi que parece una contradicción, porque uno dice, ¿cómo? En el redil es donde uno está cuidado, ya no está fuera del redil, allí afuera debiera estar el peligro, allí afuera deben estar los riesgos, están los que te asaltan, están los que te golpean, los que te hieren, allí afuera estaría el egoísmo, la falta de misericordia, no en el redil debe ser ese lugar de cuidado y de contención mutua, ¿no es cierto? Pero entonces ahora nos damos cuenta que claro, a veces en el redil se producen estas situaciones. El punto es cómo sanar las heridas que sufriste en la iglesia, si es que ya las sufriste. Y por eso digo, no solo aquí, en cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, el Salmo 107:20 dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Algunas personas viven estas experiencias y caen como una especie de ruina espiritual, porque les afecta profundamente también en lo espiritual. Está involucrado mucho este aspecto, no solo el aspecto emocional, fundamentalmente el aspecto espiritual. Y entonces parece que su vida espiritual ha sufrido un golpe casi de knockout. Y entonces como que quedan allí a un costado de la vida. Y necesitan ser librados de esa ruina y ser sanados de esas heridas. Y Dios está diciendo, yo soy ese sanador. Y puedo enviar palabra a la vida de cada uno para que pueda comenzar a ser restaurado. Bueno, hay muchas razones, como usted comprenderá, por las que algunas personas se retiran de sus iglesias. No debiera haber muchas, deben ser muy pocas y muy fuertemente justificadas y justificables. No es por cualquier razón que uno debe abandonar una iglesia y... Porque en definitiva es Dios quien designa, orienta, guía a cada uno de sus hijos e hijas a integrarse a determinada familia allí donde Él las haya levantado. Es Él el que nos guía. Él no dejó delegado en nosotros esta decisión final. Y entonces decimos, bueno, no me gusta el horario, no me gustan las sillas, no es por gusto, ni por conveniencia, ni bueno, más bien es todavía por la voluntad del Señor. Y cuando uno está en el lugar donde Dios ya preparó para que uno esté, allí uno encuentra que puede ser tanto de bendición como de recibir mucha bendición también, ¿verdad? Porque es el deseo del corazón de Dios. Así que debiera haber muy pocas razones. Tampoco el Señor dijo, bueno, quédate acá hasta cuando vos quieras, después cambiar. Muy pocas razones. Sin embargo, a veces estas que yo estoy mencionando ahora, cuando las ovejas son heridas en el redil y lo hacen de esta manera tan profunda, bueno, está dando cuenta de la necesidad incluso de apartarse y de salir de ese lugar. Bueno, algunas de estas razones por las cuales las personas se retiran de las iglesias son verdaderamente válidas y correctas. Claro que sí, otras no. Hasta la manera en que a veces algunas personas se retiran de las iglesias no es la correcta. Dando cuenta que entonces no sé si Dios está detrás de eso tampoco. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Pero entre las razones que justifican la salida de una congregación está el haber sido severamente herido y lastimado. No digo aquello que está sujeto a mi situación emocional débil, endeble, en la cual yo veo que todos los que están allí están en mi contra, que todos están, son negativos, que lo que otros dicen siempre me lastima, me hiere. No, esa hipersensibilidad no estoy hablando, ¿no es cierto? A decir verdad, algunas personas dicen, no, fui severamente ofendido. ¿Por qué? Porque pintaron de amarillo y yo había pedido que fuera de celeste. ¿Entiende lo que le digo? ¿No es cierto? No, este tipo de cosas, no. Estoy hablando de cosas serias e importantes. Y se trata siempre, o casi siempre, de buenos creyentes, de buenos siervos, fieles, pero que dada la magnitud del daño que ya sufrieron allí, ya no hayan posibilidad de permanecer en ese entorno. En tal caso, retirarse es lo correcto. Pero esta es la primera decisión, salir de ese entorno, de ese ámbito, ¿verdad? Para preservarnos incluso a nosotros mismos y a nuestras familias. Pero luego de esto, luego de haber salido, no hay que abandonarse, no hay que encerrarse en una prisión de dolor a lamentarnos de por vida aquello que nos sucedió allí o que nos hicieron allí o en tal lugar, ¿verdad? Aunque no es nada fácil, claro, hay que iniciar un proceso de sanidad y de restauración. Y Dios irá siempre proveyendo y acercando a las personas que nos van a acompañar en ese camino, aquellos que nos van a sostener para que no desmayemos, esos que nos van a animar y afirmar de parte de Dios, como instrumentos del Espíritu Santo de Dios para favorecer nuestra restauración y nuestra recuperación. Así que en algún momento quienes hayan podido sufrir experiencias de este tipo y que aún no están resueltas definitivamente, en algún momento hay que reconocer la necesidad de esa red de contención y de auxilio que representa la iglesia. Pero claro, uno a veces usando esa expresión popular dice, no, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no es cierto? Entonces parece que porque alguien sufrió un daño terrible y tremendo que nunca debiera haber sufrido en alguna congregación, supone que todas las demás son iguales, y no, no es así. Pero bueno, esto es un pensamiento humano, una reflexión humana también. Necesitamos en esa ocasión un verdadero redil en el que el pastor cuida y alimenta y las ovejas son bendecidas bajo su pastoreo. Quédese tranquilo, estoy hablando del pastor de los pastores. Claro, sí, donde él pueda revelar y manifestar su presencia y manifestar todo su poder y su gloria, y donde el Espíritu Santo entonces se pueda mover también en estos aspectos. Sí, claro, me refiero a él. En este sentido, no fue la iglesia la que nos lastimó, y esto es lo que debemos un poco entender aquellos que ya han pasado experiencias parecidas o de este tipo. Fue uno o algunas personas de la iglesia. Quizá fueron altercados con el pastor, graves. Fue el maltrato de parte de líderes, fueron ofensas con otros miembros. Bueno, la iglesia, las iglesias fueron creadas para amar, para restaurar, para sanar, para liberar, para edificar y para llevar a la gente a Jesús, no para lo contrario. No para señalar a los demás, no para condenar a nadie, no para herir a los que ya vienen a lo mejor heridos, no para lastimar. Esa es la obra del enemigo. Y entonces hay que reconocer esa obra en algunas congregaciones que pudiera estar ocurriendo algo así. Pero bueno, claro, no todas las iglesias somos iguales. ¿De qué manera pueden haber sido esas personas heridas allí? Bueno, obviamente la inmadurez de sus miembros, de las personas que la integran, quizás están despiertas esas disputas de poder, celos, envidias, divisiones, enemistades unos con otros, carnalidad. Así le llama la palabra de Dios, la carnalidad de cada persona que está allí. Y Pablo le escribe a los corintios, una iglesia muy bendecida por el Señor, por los dones espirituales que había colocado allí en los que formaban parte de ella. Pero sin embargo, sus corazones expresaban más carnalidad que vida en el Espíritu Santo. Y entonces él les dice, aún sois carnales. Le quiero aclarar, le está escribiendo a los creyentes, a los miembros de la iglesia en Corinto. Y le dice que son carnales. Sí, los creyentes, los cristianos pueden ser carnales. ¿Y cómo? Y bueno, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Sí, claro, esto a veces ocurre. También uno puede haber sido objeto del maltrato, de la imposición de un legalismo impiedoso, siempre es impiedoso, de la hipocresía reinante. Otros deben haber sufrido abuso físico incluso y a veces también espiritual. Y déjeme reconocer que en algunos casos también, lamentablemente, los pastores, algún pastor, pudiéramos ser victimarios de algunas personas. Claro que sí, pero debemos ser muy cuidadosos de ello. Pero no vamos a negar nada, ¿verdad? Nosotros somos del Señor y hablamos lo que debemos hablar. Por eso debemos siempre cuidarnos, ¿no es cierto? Y todos, unos a otros. A veces se trata de lo mismo, pero de parte del liderazgo o la manipulación que algunos han sufrido. Al final acá me están usando el control, el sometimiento, las amenazas. Si te vas, maldición va a venir sobre tu casa. Wow. Vaya a saber dónde está el Señor en medio de todo eso. ¿Dónde quedó la palabra? Otros han sufrido decepciones, frustraciones, traiciones. Se descubre pecado que estaba encubierto. Se nos caen, entre comillas, lo que suponíamos eran nuestros ídolos, ¿no es cierto? Los que a veces incluso algunas personas endiosamos, ¿no es cierto? Mirá, este es un genio, mirá, esta persona tremenda, qué espiritualidad. Y de buena a primera, y entonces nos sentimos como decepcionados. En otros casos es porque aparecen trincheras, grupos antagónicos, confrontaciones internas, oposición. También surgen falsedades, chismes permanentemente, murmuración, mentiras, ofensas, ataques. Algunos han sido acusados falsa e injustamente y sufren un daño tremendo. En otros casos es por enseñanzas amañadas y tergiversadas por interpretaciones personales de la palabra. En otros casos algunos han sufrido algunas estafas económicas, ni que hablar estafas morales, ¿no es cierto? Bueno, pecado. Eso en definitiva y en última instancia, pecado. Dicen, pero son cristianos. Pecado en una amplia variedad de formas. No solo han sufrido de manera individual aquellos que lo han padecido. En la mayoría de los casos también han sido víctimas su cónyuge y o sus hijos, si los tuviera, su familia. Claro, también. Heridos emocional y espiritualmente. Han perdido la vitalidad espiritual, la fe, el gozo. Y entonces sus vidas se van apagando lentamente. Terminan alejándose, acurrucados en algún rincón por allí. En ruina emocional y en bancarrota espiritual. Pero nosotros hemos leído que Dios envía su palabra para comenzar a sanarnos y librarnos de la ruina espiritual y la bancarrota espiritual, si es que hemos alcanzado ese punto por causa de estas experiencias. Pero, ¿a qué fuimos llamados como iglesia entonces? La iglesia debe ser un lugar para la sanidad y la restauración de las personas, conozcan o no a Cristo. Por eso debe mantenerse saludable. Y entonces ahora es donde Dios dice, che, está bueno, pero cuídense, siempre tengan esta actitud, velen por esto, fortalézcanlo cada vez más, disfrútenlo todos, así yo puedo seguir glorificándome sobre eso y que nadie resulte lastimado, y menos en esta gravedad y en esta profundidad. Por el contrario, si ustedes siguen haciéndolo, dice el Señor, yo puedo enviar personas que encuentro por allí que ya han sufrido este tipo de cuestiones para que en medio de ustedes encuentren de parte mía esa sanidad y esa libertad. Bueno, un organismo enfermo transmite su enfermedad y un organismo saludable transmite su buena salud. Por eso debemos seguir muy saludables espiritualmente. Hay que mostrar siempre compasión, hay que cuidar de manera especial a las personas que vienen de esta manera. Mire, usted viene a la mañana, a la tarde, un miércoles, y viene, saluda a alguien que no conoce, no ha visto hasta ahora. Bueno, la gente no viene con el cartelito acá, ¿no es cierto? Dice, estoy herido, estoy hecho pomada, estoy hecho pedazo, trátame con cuidado y delicadeza. No lo vienen ahí. Y no nos vamos a dar cuenta fácilmente. Pero debemos ser conscientes de que pudiera estar, frente a una persona que está padeciendo este dolor y esta aflicción en su corazón. Por eso debemos ser siempre compasivos. Claro, mucho más cuando notamos que la necesidad está allí delante de nuestros ojos, pero a veces no. Aún así, hay que mostrar compasión. Dar buen alimento, ser pacientes, abrazar, amar, así como lo hacía Jesús. Mientras el Espíritu Santo va sanando, va restaurando, va rehaciendo. Aunque todos estamos en un proceso de sanidad y santificación permanente, todos, usted, yo, todos estamos todavía en ese proceso de santificación y de sanidad, de mayor sanidad permanentemente, hasta que Cristo venga y seamos glorificados, ¿verdad? O nos llame a su presencia. Pero estamos todos. Algunos hemos podido avanzar quizás un poquito más que otros, pero en definitiva estamos todos en la misma situación. Pero aún así, usted, yo, cada uno de nosotros podemos ser usados por el Señor para que a través nuestro otra persona que está en peores condiciones en este momento pueda ser ministrado por el Espíritu y pueda ser sanado, pueda ser tratado. Yo debo ser ese canal de bendición de Dios para la vida de otros. La parábola del buen samaritano es una clara representación de esto que les estoy compartiendo. El que había sido herido y golpeado gravemente, estaba allí agonizando, no tenía fuerzas. Bueno, esa persona fue levantada por otra. El buen samaritano representa a Jesús, representa tu vida y la mía. Eso es lo que nosotros debemos hacer con los que están caídos allí en la vida, se trate o no de creyentes. Bueno, y al levantarlo, al darle las primeras curaciones, lo llevó al mesón, lo llevó a un mesón. Y lo dejó al cuidado del mesonero. Y usted sabe que el mesón está simbolizando la familia de Dios, el lugar, el ámbito. Y el mesonero es el Espíritu Santo. Aquel que lo llevó le dijo, mira, yo te lo dejo a tu cuidado porque me tengo que ir, pero un día voy a volver. Y si hay algo que yo deba pagar, lo voy a pagar. Yo ya pagué todo por él. Ve la similitud que tiene este buen samaritano con Jesús. Aquí está. Yo me voy, pero los dejo al cuidado del Espíritu Santo. Bueno, allí está, ¿verdad? Y eso es lo que debe ocurrir. La iglesia debe ser ese lugar y con esas características. Finalmente, ¿usted ha sido golpeado y herido en el redil? ¿Aquí, en cualquier otro lugar? Bueno, aún hay esperanza, claro que sí. No es final esa experiencia. Nunca debe determinar una mala experiencia lo que te queda por delante en la vida. Algunos han quedado desamparados, están heridos y dispersos como ovejas que no tienen pastor, pero en realidad sí tienen uno. El gran pastor de las ovejas, el pastor de los pastores, que se preocupa siempre por ti y desea cobijarte, desea sanarte, desea alimentarte, desea hacerte descansar, desea confortar tu alma, desea restaurarte. Incansablemente, Él deja allí en el redil a las que ya están y va en busca de la que está fuera, perdida, lastimada, herida, para hacerla volver al redil. Aquella parábola muestra que cuando el pastor la encontró gozoso, la cargó otra vez sobre sí, lo mismo que en la parábola del buen samaritano, la cargó sobre sus hombros y la llevó, ¿a dónde? Al redil, como aquel lo había llevado al mesón, para que allí pudiera tener todo esto y le pudieran brindar todo esto para que esa oveja volviera a recuperar su vitalidad, su gozo, su paz. Bueno, el Espíritu quiere obrar sanidad, levantarte y ponerte en la brecha nuevamente para avanzar todavía en el cumplimiento de todos los propósitos que Dios tiene para usted, para tu casa, para tu familia, si es que sos aquel que ha sufrido algo como lo que estamos compartiendo. Hay que dar vuelta a la página definitivamente. No se puede estar leyendo siempre la misma página de dolor, de aflicción, de esas experiencias dolorosas que nos tocaron vivir. Hay que comenzar a escribir en una nueva página el resto de nuestra vida, que todavía tiene mucho sentido y propósito en los planes de Dios. Dejar que nuestro Padre te abrace con todo amor y allí en sus brazos desahogarte, llorar si te quedan lágrimas todavía por descargar tu dolor en Él. Todo el dolor, toda vuestra ansiedad, toda vuestra carga. Dios es bueno y es fiel, claro que sí. Y dice la palabra que sana a los quebrantados de corazón. Y allí están, tienen el corazón roto, están abatidos. Bueno, Dios dice que quiere sanarte. Debes soltar de nuestra vida a quienes nos hirieron tan profunda y gravemente por medio del perdón. El perdón suelta a esas personas que solo quedarán bajo el juicio divino, no el nuestro. No hace falta que vos lleves de por vida en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en las imágenes, a aquellas personas que te hirieron. El perdón es el que suelta eso de tu vida y te va a permitir avanzar. Y Dios es fiel, juez justo, que paga a cada uno según sus obras, sean estas buenas o sean malas. Tu perdón no justifica lo malo que hicieron los demás. Tu perdón es el comienzo de tu propia sanidad de tu corazón. Tu perdón es decir, Señor, no me quiero quedar trabado ni enredado aquí, yo quiero avanzar en mi vida, en ti. Eso es dejar atrás y extenderte a lo que está delante. Sí, cuesta, claro que cuesta, pero es posible porque Dios nos ayuda a perdonar con su propio perdón sobre nuestra vida. Y ese perdón es para nuestro bien. Si se justificara ser egoísta en algún caso, este sería uno de ellos. Pensá en vos mismo, en vos misma. Pensá en tu bien y para tu bien perdoná a los que te hirieron de tal manera. Él es juez justo y llamará a todos a rendir cuentas. Finalmente, darnos cuenta que el enemigo tratará de mantener tu herida abierta para que tu sufrimiento y dolor permanezcan en tu vida. No le des lugar ni oportunidad al enemigo. No permitas que te atormente y te torture. Ya sufriste demasiado. Es hora de dar inicio a un nuevo tiempo de victoria en tu vida también. Volver a confiar en las personas. Y sí, uno entra a un lugar nuevo y que se oye, está medio así. ¿A dónde viene el ataque? ¿Dónde viene el golpe? ¿Dónde me van a fallar? ¿Dónde voy a ser decepcionado otra vez? Sí, es entendible, humanamente hablando. Pero en algún momento vas a tener que recuperar esta capacidad que Dios te dio de confiar en los demás, de no quedar como a la sospecha, de la búsqueda de sombras, de movimientos, de dichos, de gestos, y comenzar a interpretarlos a partir de tu experiencia negativa. Esa debe quedar sanada y debes recuperar tu vitalidad en este aspecto también. Bueno, claro, volver a confiar en las personas implica volver a integrarse a alguna comunidad espiritual, pero espiritualmente saludable, ¿no es cierto? Una iglesia sana, donde poder hallar sanidad y ser restaurado, para poder recobrar el gozo, el buen ánimo, la esperanza, los buenos vínculos y poder servir al Señor con libertad y alegría. Y bendito sea el Señor porque tiene muchas iglesias, también aquí en Varela y en toda Argentina, en definitiva, en esta condición y en esta calidad, donde sí realmente las personas pueden integrarse y encontrar lo que todos queremos encontrar. Claro, ninguna iglesia es perfecta, ¿no? Porque los que formamos parte de la iglesia no somos perfectos, pero aún así somos cuidadosos, compasivos. Si tenemos que enmendar, corregir algo, lo hacemos. No nos regodeamos en el pecado. ¿Todavía estás llevando alguna carga sobre su vida? Quizá usted ha sufrido en algún otro lugar, está aquí ahora, pero quizás recuerda y no quedó cerrado, y no quedó sanado, y todavía está presente en su vida y reaparece de vez en cuando. Todavía está sufriendo el dolor, y no solo por alguna experiencia en alguna otra iglesia. Ahora déjeme incluir a todos los que han sufrido malas experiencias, dolorosas, traumáticas, profundas, que le han herido, te han herido, te han lastimado y todavía parece que está sangrando la herida, ¿no es cierto? Y nunca pudiste hasta ahora resolver la situación. Bueno, esta palabra es para vos también, es para usted también. Es tiempo de sanar para salir de la ruina emocional y espiritual. Es hora de volver a confiar, de volver a confiar en Dios y también en su iglesia. Dejarte ministrar por el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo en el cual debes dejar que el Padre, nuestro Padre Celestial, te abrace, te restaure y te ponga nuevamente bajo su bendición. Él va a vivificar tu corazón y va a fortalecer tu fe. Él va a llevar tu aflicción, Él va a sanar tu corazón porque Él lo prometió. Y Él es fiel y te ama. Él te va a devolver el gozo de tu salvación y llenará de paz todo tu ser. Y aquello va a quedar atrás. Pero mucho y muy precioso te espera por delante, para que los disfrutes con gran gozo y alegría, con gran felicidad, con mucha gratitud al Señor. No te lo pierdas, no dejes que el enemigo te siga robando ni un día más de tu propia vida. Vivilo con toda intensidad en el Señor. Y sí, Él está allí quizás llorando con tus propias lágrimas, pero Él quiere abrazarte y ministrarte y bendecirte. Él sabe, algunos años, no tantos, casi 30 años, ocurrió algo que, bueno, modificó todo lo que era la experiencia en neonatología hasta ese momento. Habían nacido dos gemelas. Los protocolos hasta ese momento indicaban que tenían que ser puestas en lugares diferentes, separadas una de la otra, para evitar contagios o este tipo de cosas. Pero una de ellas se enfermó de manera muy importante en sus pulmoncitos y en su corazón. Y al ver esta situación, a alguna de las personas profesionales dijo, pongámoslas juntas. Y entonces pusieron a su hermanita sana en la misma lugar donde estaba la que había enfermado gravemente. Y notaron que al ponerla al lado, casi como un gesto, vio que es involuntario. No sé cómo podrá ser en esas pocas horas de vida. La que estaba sana le puso la manito así por encima a la otra, como abrazándola. Y casi como un milagro, comenzaron a notar que aquella que estaba enferma comenzó a mejorar día a día hasta sanar completamente. Y a partir de ese momento, eso se llama el abrazo del rescate, el abrazo de la recuperación, de la restauración. Necesitamos el abrazo de Dios. A veces estamos enfermos, estamos dolidos, hemos sufrido, tenemos dolor, pero necesitamos el abrazo de nuestro Padre Celestial para comenzar a mejorar, estar bien, mejor cada día, ser restaurados, recuperados. Quizás eso es lo que necesita usted en esta mañana. Yo le invito a inclinar su rostro unos breves instantes. Observe su corazón. Mírese usted mismo, usted misma interiormente. ¿Hay algo que todavía te está causando dolor? ¿Hay algo que has pasado, que has sufrido, que te han hecho y todavía te duele profundamente? Quizás todavía hay marcas, heridas abiertas en tu vida. Cosas que quizás nunca nadie supo, pero vos sí, están allí. Sea cual fuere la experiencia que hayas vivido, es tiempo ahora. Dios te está diciendo, déjame abrazarte, déjame comenzar a sanarte, a restaurarte, déjame volver a darte fortaleza, gozo, déjame que este se termine para siempre. Vamos a caminar juntos de aquí en más. Te voy a guiar para todo lo que ya tengo preparado para vos, para tu vida. Deja al Señor en esta mañana que vuelva a ponerte bajo su bendición. Deja que el Señor te permita levantar tu cabeza y andar con la mirada erguida. Deja que Él se lleve toda carga, toda aflicción, todo dolor. Él lo sufrió allí en la cruz y lo hizo también por ti y por usted. Quizás este sea el momento para dejar que Dios te abrace. Que el Espíritu Santo comience a bendecirte de esta manera. Si alguien lo necesita, si alguien lo desea, levante su mano en alto. Yo quiero pedirle al Padre que lo haga en tu vida también. Que lo haga en su vida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, claro, Dios te bendiga también. Dios bendiga a todos los que lo están haciendo ahora. Debemos vernos como esa criatura, ese bebé que estaba allí y necesitaba ese calor, ese abrazo. Dios lo está haciendo ahora con usted, se ha levantado su mano. Él te está recibiendo con todo amor. Sus brazos se extendieron a ti como aquel pastor extendió sus brazos para volver a levantar esa oveja que estaba por allí perdida, quizás herida, en peligro, en riesgo. Él te está cargando y llevando contra su propio pecho y su propio corazón. Y Él comienza a hacer la obra también en ti. Él envía su palabra y te sana y te libra de toda la ruina emocional y espiritual. Él te va a renovar, Él te va a restaurar, Él te va a volver a poner a pleno. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar aquí entre nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas esta obra. Así como tú lo has indicado en tu palabra, como Jesús lo ha mostrado en su ministerio. Señor, abraza a estas personas que en esta mañana han elevado su brazo, pero han elevado su corazón y sus propias vidas a ti, Señor. Y sé que las estás abrazando fuertemente, Señor, para que se sientan seguras allí, confiadas, para que puedan allí desahogarse, Señor, para que puedan derramar toda lágrima que todavía no han derramado, Señor, para que haya una sanidad y una restauración real, genuina y luego permanente también. Señor, gracias por atendernos, gracias por estar al tanto de lo que nos ocurre. Gracias porque en ti siempre hay esperanza y oportunidad. Gracias porque haya sido el día donde ellos han comenzado a escribir una página nueva en sus vidas, una página que refleje el gozo, la paz, la bendición de tu parte. Señor, gracias. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras. Sana esas heridas, Señor. Que tú liberes de pensamientos dolorosos, traumáticos. Señor, que cese toda obra del enemigo que seguramente habrá querido todavía victimizarles más. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias porque esa gloria ha de venir sobre la vida de cada uno de los que hoy expresó esta necesidad en sus corazones. Ah, bendito eres, Señor. Levantamos en alto tu nombre, que es sobre todo nombre. Y allí está tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Allí está tu amor, tu compasión. Allí está el poder del Espíritu Santo que ya comienza a hacer esta obra también. Aleluya, Señor. Recibe también hoy y siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Eso que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.